Te recuerdo en este día que el optimismo es un valor que no depende únicamente de la volubilidad de los estados de ánimo y que puede ser cultivado desde la voluntad para ser asumido como una actitud habitual. Quizás aquí radique una de las dificultades actuales para proponer itinerarios que eduquen a los niños, adolescentes y jóvenes en determinados valores considerados como un bien para la persona. En nuestra cultura se antepone lo emocional a la voluntad, el sentimiento a lo razonable, como realidades dialécticas y contradictorias, cuando en realidad pueden ser realidades complementarias que potencian todas las dimensiones de la persona y se refuerzan mutuamente. La voluntad inspira y motiva las propias emociones. La razón no anula el sentimiento y lo hace comprensible y maduro. Resulta evidente que educar en el valor del optimismo supone educar en la voluntad, de modo que ésta ayude a asumir comportamientos positivos ante la realidad que requieren un esfuerzo sostenido y una actitud perseverante ante la dificultad. Hablar de voluntad significa hablar de ideales, de motivaciones, de objetivos, de confianza y de esperanza. Bill Bosman, en el libro Tómate tu tiempo, dice: los optimistas son seres extraños. Aunque la tierra esté llena de abrojos, ellos encontrarán siempre en algún lugar una flor. Donde nada crece y todo es aridez, son ellos, los optimistas, como pájaros raros, quienes descubren un oasis en el desierto. Cuando los optimistas cruzan la línea de los pensadores negativos, estos los etiquetan con calificativos despectivos, ingenuos, soñadores, utópicos. Los pesimistas se llaman a sí mismos realistas, con los pies sobre la tierra, pero están pegados en el barro de este mundo y ubicados en un rincón oscuro desde donde no pueden ver el lado soleado de la vida. Los optimistas van al otro lado, al lado soleado. Ellos van a la región donde se puede vivir y sobrevivir, la región donde la gente aún cree en la gente, donde se vive con toda sencillez y día tras día se comparte el pan de la amistad. Los optimistas creen en los frutos del espíritu, amor, paz, alegría. Los pesimistas nunca han saboreado estos frutos y mueren mucho antes de que les llegue la muerte. Solamente los optimistas sobrevivirán. Termina diciendo Bill Bosman: te deseo el humor necesario para relativizar muchísimas cosas. Con un poco de humor puedes realizar cosas aparentemente imposibles, sin esforzarte demasiado, y muchas tempestades pasarán sin que sus truenos y relámpagos te alcancen. Sin duda, el optimismo es un valor que vos y yo estamos invitados a cultivar cada día. Y te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.